Bueno, hemos cogido un pequeño respiro antes de seguir. Después de todo este equilibrio de poderes que hemos estado narrando y esta radicalización del gobierno, llega en el 94 el conflicto. En abril de 1994, el asesinato del general Juvenal y el avance del Frente Patriótico Ruandés desencadenan la reacción del gobierno hutu con, pues bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Masacres contra los tutsis, obligando a un desplazamiento masivo de personas hacia campos de refugiados situados en los países de al lado y sobre todo pues en países como en Zaire, la actual República Democrática del Congo. Más de 800.000 personas fueron asesinadas, según los cálculos, ¿no? Porque tampoco es difícil dar una cifra concreta, pero bueno, eso, y decenas de miles de mujeres fueron violadas. Muchos de los 5.000 niños nacidos frutos de esas violaciones, pues fueron asesinados también. Bueno, y hasta aquí los hechos. Ya sabemos cuáles son los datos, las cifras, las fechas, los sucesos que, bueno, de alguna forma objetivamente sucedieron. Sin embargo, como en todo conflicto, existen intereses y maniobras un poco más ocultas y más difíciles de ver. Por eso hemos decidido dedicar una parte especial en el programa a estas razones que realmente pues no cuerdan con las versiones oficiales. Claro, una de las partes más escondidas de este conflicto es el papel de la comunidad internacional. Se habló largo y tendido sobre la polémica no intervención de las fuerzas de la ONU en el conflicto, pero sabemos que la implicación es a muchos más niveles que esta. Bueno, ¿y qué tuvo que ver Bélgica como primeros colonizadores? Pues desde el principio de su dominio, su privilegio a la minoría tutsi denominándolos como la clase élite y creando la diferencia étnica, pues tuvo un papel fundamental, ¿no? Por otro lado, en 1992 ya Bélgica se había enterado a través de su embajador en Ruanda que se preparaba una solución definitiva al problema étnico, pero pues no hizo nada por evitarlo. También, por ejemplo, Francia estuvo implicada, firmó un acuerdo de suministro armamentístico con Ruanda en el 75 y durante este tiempo, a finales de los 90, se concede un préstamo de 84 millones de dólares para, entre comillas, el desarrollo y más tarde un segundo préstamo de 49 millones para la realización de diferentes proyectos. Y ahí queda eso. Vale, y por parte de Estados Unidos, por ejemplo, pues ninguno de sus principales gobernantes durante el tiempo que duró el genocidio usó esa palabra para definir lo que ocurría en Ruanda. En su lugar hablaban pues de actos de genocidio, o peor aún, mucho, pues eso, ¿no? Tuvo que ver las discrepancias que Estados Unidos sostuvo con el entonces secretario general de la ONU. Para su no intervención. Aquí vemos la dialéctica esta, ¿no? Parda de los políticos de no llamarlo genocidio hasta una vez pasado y ahora luego todo eran homenajes a las víctimas. Eso es. Y eso es. Pero de momento se lavaron las manos. Igual que un poco la ONU, que en el 93 envió al país la misión que se llamó MINUAR, son las siglas de no sabemos muy bien qué, con la finalidad de contener la escalada de violencia que se estaba dando, pero cuando se inició realmente lo que fue el genocidio, que estaba visiblemente preparado y que del cual tenían amplias noticias, el organismo optó por la pasividad. Bueno, y como os podréis suponer, ¿no? Y según los datos que ha comentado María, el genocidio fue financiado por lo menos en parte con el dinero sacado de programas de ayudas internacionales, tales como la pues financiación proporcionada por el Banco Mundial y el FMI bajo un programa de ajuste estructural. Se estima que se gastaron alrededor de 134 millones de dólares en la preparación del genocidio. Es decir, los países occidentales prefirieron negar el genocidio y aceptaron las tesis del gobierno ruandés de que lo que estaba ocurriendo era una vuelta a la guerra civil. Bueno, ahora vamos a poner una canción de Alpha Blondie, que no estamos hablando nada de la música que estamos poniendo, y se la vamos a dedicar a una de nuestras mayores fans, que es Abby. Así que bueno, con nuestro cariño. Esto va por ti, Chungi. Y a Naya también, que sé que a las dos les gusta mucho. Faut pas mêler à la à vos actes criminels. Faut pas mêler Mahomet à vos actes criminels. Faut pas mêler à la à vos actes criminels. Faut pas mêler Mahomet à vos actes criminels. Allah n'est pas un dieu terroriste. Mahomet n'est pas un prophète terroriste. Je dis Allah n'est pas un dieu terroriste. Mahomet n'est pas un prophète terroriste. Si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne. Si prier c'est aimer, nous irons tous dans cette vallée. Si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne. Si prier c'est aimer, nous irons tous dans cette vallée. Bueno, para los que se acaban de incorporar, no somos Radio Rasta, aunque hoy lo parecemos un poco. Seguimos en el Grito de Yoko en Irola Irratia en el 107.5, hablando hoy del genocidio de Ruanda. Vuelvo a dar el teléfono, nunca nos llama nadie, pero por si alguien quiere llamar, 94-421-7060. Bueno, cualquier opinión nos parece súper importante, así que estamos totalmente abiertas a que cualquier radio oyente, iba a decir espectador, nos llame. Bueno, recordamos que estamos en la parte del programa dedicada a esas partes ocultas del conflicto y también queríamos desmentir aquí algunas de las grandes mentiras de Occidente en este conflicto. Y para ello nos hemos ayudado de un documento súper interesante que podéis encontrar muy fácilmente, así que todos a tomar nota. Ruanda y Occidente, de la instrumentalización del genocidio como arma política, de Jaume Peris Blanes, de la Universitat de València, que podéis encontrar muy fácilmente, como ya os he dicho, en la web. Y gracias a este documento hemos localizado tres grandes mentiras sobre este conflicto. Bueno, pues vamos allá. La primera, la que se refiere al genocidio ruandés como el resultado de un conflicto étnico, ajeno a la comprensión de los ciudadanos occidentales. Esta forma de llamarlo, lejos de ser pues inocente, produce efectos como que suponemos que los africanos se masacran entre ellos desde siempre por razones étnicas incomprensibles para los blancos y por eso era inevitable. Aunque los Hutus y los Tutsis se hayan pasado a desempeñar el ejemplo del concepto de etnia, lo cierto es que entre ellos no existen diferencias lingüísticas, religiosas, culturales ni territoriales y por eso... su enfrentamiento no responde a los patrones de un enfrentamiento étnico. En realidad, pues responden mejor a la idea de grupos sociales con relaciones de dominación y de dependencia. Fue, como hemos dicho en un principio, ¿no?, la colonización belga la que radicalizó la diferencia entre Hutus y Tutsis hasta hacer que ellos mismos vivieran su diferencia como algo insuperable. Por lo tanto, los belgas no crearon el conflicto, pero lo desplazaron del lugar y lo cambiaron el sentido, ¿no? O sea, de un conflicto de poder pasó a ser un conflicto racial. Después, la segunda gran mentira es la idea de que el único pecado de los países occidentales fue no intervenir. Por una parte, esta idea propone un poco que los salvajes ruandeses hubieran podido ser salvados por los salvadores civilizados occidentales, con lo cual es un mensaje muy peligroso porque lleva implícito que se legitiman las intervenciones militares en los conflictos de todo el mundo. Y por otra parte, oculta la implicación en el genocidio ruandés de las luchas de poder que había occidentales y del proceso de implantación en África del capitalismo global. Aquí nos parece muy interesante esta idea de capitalismo, de meter a África en este capitalismo global de una manera, pues eso, impuesta y además muy injusta. Y por eso es importante para entender el conflicto de Ruanda entender que estaba en ese proceso, que para que pudiera inscribirse en el circuito comercial se le propuso potenciar la producción de café, de té y de estaño y minimizar la de arroz y de trigo. Y este modelo realmente funcionó, digamos, económicamente hasta los 80, cuando se desmoronan los precios de estos productos y con los que había invertido por consejo del Fondo Monetario Internacional y por lo tanto de repente se convierte en un país totalmente pobre porque ha perdido su soberanía alimentaria y en un contexto de crisis ya no se produce arroz y trigo, que es lo que puede dar de comer al país. Por lo tanto, el empobrecimiento creado es por las recetas neoliberales tampoco fueron los que hicieron la masacre, pero sí que fueron el caldo de cultivo para que pudiera producirse. Estallar la violencia, ¿no? Bueno, pues vamos allá con la tercera mentira identificada y se refiere al hecho de convertir a los tutsis ruandeses en las únicas víctimas del conflicto y a Kagame en su liberador. Paul Kagame es el actual presidente de Ruanda y fue el fundador del Frente Patriótico Ruandés que hemos comentado y se le conoce por su papel durante el genocidio y su intervención en la Segunda Guerra del Congo. Bueno, pues es un error histórico, pero también una cortina de humo para legitimar la intervención militar una vez más ruandesa en el Congo con el beneplácito, ¿no?, de las grandes empresas occidentales que se han aprovechado con la guerra. Lo importante es que la concentración del horror que produce el genocidio del tutsismo, no. Es que es complicado. Sí. No impide ver el cuadro completo en el que esta masacre surge, ¿no? Este parece ser, sin embargo, el objetivo de las políticas de memoria globales sobre Ruanda, que convienen tanto a los actuales gobernantes como a los que les apoyan en Occidente. Que la representación de ese horror nos genere pues un impacto emocional tan grande que nos haga apartar la mirada de otros horrores cercanos en el tiempo y en el espacio. Y nada, en particular que la victimización de la población tutsi nos oculte la responsabilización del presidente Paul Kagame y quienes le apoyan en la guerra africana que ha causado pues más de 4 millones de muertos. Por lo tanto, en Estados Unidos y en Europa, el genocidio del 94 tiene una visibilidad mucho mayor que cualquier otro conflicto africano, pero este aislamiento y esta victimización de los tutsi, en el fondo lo que está haciendo es legitimar la presencia de Kagame y de los suyos, que son, a ojos del mundo occidental, las víctimas del genocidio, y lo fueron realmente, pero que son los verdugos en otros territorios. Y también se oculta así la vinculación que tienen con empresas estadounidenses y europeas que se benefician y financian con el pillaje de recursos que se relacionan en estos saqueos, ¿no?, a estos países. Vamos a decir algunas empresas simplemente para que las odiéis un poco. Así que, como Alcatel... Si no la odiabais ya. Sí, había muchas más, pero hemos cogido unas cuantas simplemente para generar un poco de odio hacia ellas. Alcatel, Compaq, Dell, Ericsson, HP, IBM, Lucent, Motorola, Nokia, Siemens, todos los móviles están ahí, que estaban involucradas activamente en el expolio del Congo y que son, por tanto, también responsables económicas de un conflicto que, si hablábamos antes de 1 millón de muertos, si hablamos del conflicto global, estamos hablando de 4 millones de muertos. O sea, es... Creo que recordar que, excepto la Segunda Guerra Mundial, es el conflicto con más muertos de la historia. O sea que casi nada. Bueno, y vamos a hablar un poco de las consecuencias legales que tuvo el conflicto. Tras ello vinieron algunas de las consecuencias y en una incompleta y muchas veces pues malentendida justicia, ya que se creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el fin de juzgar a los autores o promotores del genocidio. Concretamente, nos gustaría hablar de las consecuencias legales por un caso que fue muy conocido, que es el caso Akayesu, y constituye un hito mundial porque fue la primera vez que fue considerada o condenada como genocidio la violencia sexual con actos, o sea, dentro de las condenas por genocidio la violencia sexual se incluyó, y además el acusado no era el ejecutante, digamos, de la violación, sino que fue el responsable que la permitió, digamos. Entonces esta sentencia es como muy significativa. Además, las sociedades, sabemos que en las sociedades donde la pertenencia a una etnia está determinada por la identidad del padre, violar a una mujer para dejarla embarazada puede impedirle dar a luz a su hijo en el seno de su propio grupo y, por lo tanto, apartarla de entre incluso sus digamos similares de su etnia, y esto entró a formar parte de los delitos de genocidio. Bueno, y como hemos comentado de una u otra forma durante el programa y utilizando pues como excusa el ejemplo que os hemos traído hoy aquí, queremos hablaros un poco sobre la cooperación internacional. La cooperación como arma de doble filo que hemos llamado esta noche. Y es que Occidente se ha diferenciado de otros pueblos por tratar de imponer siempre su modelo, su ley, ya sea en el ámbito religioso, cultural y cómo no, pues militar y económico. Y no ha dudado, no ya en invadir otros pueblos por razones de subsistencia, sino en utilizar todos los medios a su alcance para enriquecerse y pasando por encima de los derechos y libertades de todo el que se pusiera por delante, pensando que la razón e incluso Dios estaba de su parte. Entonces, un poco la pregunta sería, ¿qué habría sido de los países empobrecidos, que hubiera sido de Ruanda, por ejemplo, si Occidente no hubiera intervenido en ellos en ningún momento de su historia como exportador de una ideología y de un esclavismo físico o económico o lo que llamamos nosotros desarrollo, ¿no? Hay una cita de Vicente Fisas de la Ayuda Oficial al Desarrollo o la AOD. Dice que ha sido un mercantilismo que ha permitido distraer la atención sobre las auténticas causas internas de la pobreza, la marginalidad y el subdesarrollo económico de muchas regiones del planeta. Las ONGD se encargan en parte de despolitizar la pobreza y convertirla en muchos casos más en un síntoma que en una causa. Y aunque claro que hay algo más que ONGD puramente asistencialistas, y muchas de ellas no dudan en denunciar el actual modelo económico, la verdad es que hay muchas otras que sí siguen este modelo caritativo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son pues las razones que han ayudado a crear la importancia actual de estas ONGs? El texto de donde hemos sacado esta información, que la podéis leer en rebelión.org, propone tres razones. Por una parte, el hecho de satisfacer la necesidad psicológica de limpiarnos la conciencia, ¿no? El hecho de sentirnos mejor por creer que estamos haciendo algo bueno y sentirnos mejor con nosotros mismos. Por otra parte, el de crear una nueva mitología, es decir, pues ahora mismo, ¿no?, en que estamos viviendo una crisis ideológica y, bueno, al menos en el norte y religiosa, necesitamos pues nuevos dioses y nuevas heroínas. Y en tercer lugar, pues necesitamos ofrecer una nueva cantera de ocupación profesional. Es triste, pero es así. Y en este texto que os decíamos, comentan un estudio del Instituto DEP citado por Antonio Madrid, que habla un poco de las motivaciones de la gente que se dedica a participar en estos voluntariados. Y comenta que el 32% responde que su motivación es ayudar a los otros por principios ideales o solidaridad, por vocación un 13%, por transformar y mejorar la sociedad un 8%, y hay pues unos porcentajes que afirman que sus motivaciones son de índole personal o familiar, de hasta un 14% de personas que opinan que eso, ¿no?, que su motivación es personal o familiar. Hasta un 5% piensa que lo hace por necesidad de hacer cosas, y un 4% reconoce que lo hace por conocer gente y hacer amistades. Bueno, y hay incluso un 17% que lo hace por distraerse y pasar el rato. Claro, o sea, la amateurización, que es un concepto así muy difícil de decir, de la cooperación al desarrollo es una de las causas que contribuyen a los fracasos de estos proyectos. Parecería más importante el mero hecho de hacer algo que el hecho de pensar cómo hacerlo bien. Aparte de esto, no podemos olvidar que la externalidad de estos proyectos, el hecho de haber sido diseñados por personas extrañas al mundo del que quieren cooperar, con el que quieren cooperar, que muchas veces son incluso desconocedoras de su realidad, provoca diferentes impactos negativos, que son como relaciones de dependencia a la asistencia externa, la subestimación del contexto medioambiental o cultural y diferentes problemas para los ayudados, ¿no? O sea, que muchas veces no les enseñamos o no se enseñan o no se colabora con los conocimientos locales, ¿no?, sino que se imponen unos conocimientos que en realidad son ajenos. Entonces parece que estamos poniendo un poco en duda el trabajo de las ONGs, de la cooperación internacional, pero bueno, entonces ¿cómo se hace, cómo podemos hacer bien o cuál puede ser el cambio de perspectiva que tienen que hacer estos grupos para pensar que lo están haciendo bien y no como lo están haciendo hasta ahora, ¿no? Pues una estrategia que se propone es el convertir en las ONGs sobre todo en instrumentos de presión política, en el mejor de los casos y a pesar de los inconvenientes que ya hemos comentado, las ONGs del sur son actores prioritarios para impulsar el desarrollo desde la base, mientras que las del norte son los más adecuados para hacer llegar a sus sociedades, a las nuestras que nos ha tocado vivir, y gobiernos pues los problemas del sur y para influir en las políticas de cooperación. Si apoyamos esta utopía de dejarlos solos, de dejar de meternos en sus vidas, de dejar de pensar que somos la solución y no el problema. Si les dejamos crecer y evolucionar a su manera. Pues si nuestra única contribución al desarrollo es denunciarnos a nosotros mismos, está bien claro que nuestro modelo pues ha fracasado, ¿no? Quizá ellos podrían darnos lecciones o quizá también fracasasen, pero en cualquier caso lo harán en libertad. Sí, esto nos da para otro programa, ¿eh, Sara? Sí, la verdad es que sí. Es que es muy, la verdad es que es súper interesante cómo la perspectiva de a veces de esa ayuda caritativa puede ser muy negativa. Todos los blancos se marchan. Están siendo evacuados. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nos han abandonado. Pero los soldados acabarán con los asesinatos. Escucha, Metazzi, escucha. Te he dicho que todos los blancos se marchan. Franceses, italianos, incluso los soldados belgas de la ONU. Se van todos. ¿Quién se quedará? No lo sé. El coronel Oliver dice que cuenta con 300 hombres de la ONU para todo el país. Todo lo que puede hacer por el hotel es dejarnos 4 hombres. Y les está prohibido abrir fuego. Soy un tonto. No. Me dijeron que era uno de ellos. Y yo me... Los vinos, los dulces, los puros, el estilo, me lo tragué. Me lo tragué todo. Y solo me dieron su mierda. No tengo historia. No tengo memoria. Soy un tonto, Tachi. Bueno, esto que estamos escuchando es un fragmento de Hotel Ruanda. La historia que cuenta Terry George en esta película es la del gerente de un hotel de Kigali, un hombre llamado Paul que consigue salvar de una muerte segura a toda su familia, a vecinos y trabajadores en este hotel de Kigali, viendo cómo los dirigentes de las fuerzas internacionales de las Naciones Unidas no hacían nada para evitar la masacre. Para muchos gobiernos, incluso para la ONU, el de Ruanda fue un genocidio en toda regla, pero parece que fue menor por tener como víctimas a africanos ciudadanos de tercera. Y esto se ve muy reflejado en la película Hotel Ruanda, que os recomendamos para entender un poco todo este conflicto un poco mejor. Jacqueline, on va partir maintenant. Il faut que tu te caches. On va revenir, je te le jure. Bueno, y esto que escuchamos es el tráiler de la película El día que Dios se fue de viaje. Es una película belga de Philippe Van Levaux que cuenta la historia de Jacqueline, una joven tutsi que trabaja como niñera para una familia belga. Y cuando estalla la guerra, la joven se ve abandonada y decide esconderse tras un techo que consigue evitar su muerte. Mientras tanto, en su aldea han matado salvajemente a sus niños. Lo cierto es que ninguna de las dos hemos visto esta última película. Lo admitimos. Sí, es verdad, pero las críticas pues parecen buenas y además fue ganadora del premio Nuevos Directores del Festival de Cine de Donosti. De hecho, se nos ha ocurrido que si alguien la quiere ver y el próximo programa llamarnos para contarnos qué tal y decirnos, vaya mierda, me habéis recomendado. Pues que nos lo cuente también. Pues que nos lo puede contar. Bueno, y como recomendación literaria de la semana, ya sabéis que solemos intentar traeros algún libro que merezca la pena. Esta vez os traemos a Ébano, de Richard Kapuscinski, y él mismo comienza el libro diciendo unas palabras que bueno, invitan a leerte, a devorarte el libro entero. Siempre he evitado las rutas oficiales, los palacios, las figuras importantes, la gran política. Todo lo contrario, preferiría subirme a camiones encontrados por casualidad, recorrer el desierto con los nómadas y ser huésped de los campesinos de la sabana tropical. Su vida es un martirio, un tormento que sin embargo soportan con una tenacidad y un ánimo asombrosos. De manera que este no es un libro sobre África, sino sobre algunas personas de allí, sobre mis encuentros con ellas y el tiempo que pasamos juntos. Este continente es demasiado grande para describirlo. Es todo un océano, un planeta aparte, todo un cosmos heterogéneo y de una riqueza extraordinaria. Solo por una convención reduccionista, por comodidad, decimos África. En la realidad, salvo por el nombre geográfico, África no existe. Bueno, y os podéis imaginar que después de un comienzo así, lo que le espera dentro es brutal y obviamente lo es. Bueno, pues aprovechando que estamos en la Irola Irratia, nos ha parecido interesante hablaros sobre la radio de las Mil Colinas o la radio del odio, como fue conocido, que comenzó a emitir en agosto de 1993 en Ruanda. Los primeros meses hasta el inicio del genocidio en abril de 1994 difundió pues de manera bastante sutil propaganda anti-Tutsi, pero una vez que se inició el genocidio cambió el carácter de las transmisiones y empezó a dar detalles de aquellos que debían ser acosados y asesinados hasta el punto de ofrecer pues descripciones individuales y el número de placas de automóviles. Esto nos deja por un lado la reflexión de la capacidad de influencia que tienen los medios de comunicación, con lo cual deberíamos siempre hacer un filtro, menos con el grito de Yoko, que todo lo que decimos es objetivo, ya sea sí, totalmente, ya sea para alentar el sentimiento de odio de los ruandeses mediante la radio que os hemos comentado, bien aquí en los países del norte, dando a conocer la situación del país en torno a la hambruna que se había generado y la necesidad de colaboración de los organismos internacionales, sin mencionar las causas de esa hambruna y el genocidio que se estaba perpetrando. Y bueno, nada más por hoy, ¿no? Llegamos al final. Sí, parece que terminamos el programa sobre el genocidio de Ruanda que os hemos traído hoy. Solo esperamos que aquellas que no habíais oído hablar sobre el tema hasta ahora, aquellas que no habíais no os habíais parado a pensar lo que había pasado y lo que está pasando en estos países del sur divididos con una regla, ¿no? Cojáis algún día de estos y os animéis a conocer un poco más, a leer alguno de los textos que hemos recomendado o alguna de las pelis que esta noche hemos comentado. Bueno, para las que sin embargo ya habíais dado ese paso, para las que ya conocíais un poco cuál era la situación y por la que han pasado y están pasando aún hoy en día tantas y tantas personas en el mundo, os invitamos a que junto con nosotras os planteéis de qué manera hacemos mediante nuestras acciones del día a día perpetuar esas condiciones de vida, ya os hemos dicho unas cuantas empresas a las que boicotear, estas situaciones de infinita justicia, ¿no? Así que bueno, esto es todo, amigos, hasta la semana próxima y os adelantamos que el martes que viene, para darle un poco de alegría a esto, vamos a hablar sobre el amor. Bueno, ba hori da, urrengo astera arte ba, ondo pasa gaua eta torren aste artean gogoratu, maitasunari buruzko irratsaioa Irola Irratiko del Grito de Yoko programan. Nada más, dedicar este programa a la lucha contra el racismo y contra la injusticia y bueno, nuestro pequeño granito de arena. Un beso para todos y hasta todas. La semana que viene. Musi para todas y todas. I